Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Trama. Arrancamos. Hoy, indagaciones sobre la perspectiva de género en las radios, con Paula Morales, capítulo 1. 2020 es un año muy particular para la historia de la radio. Se cumple el primer siglo desde su fundación, aquel mítico 27 de agosto, y si uno hace un repaso a lo largo de este siglo, se encuentra que mientras la radio avanzó, de manera muy morosa, de manera muy tardía, fueron apareciendo distintos estudios que tomaron como objeto de estudio distintas investigaciones que tomaron como objeto de estudio a la radio, ya sea la construcción de su lenguaje particular, ya sea la propia historia del medio, ya sea la indagación en torno a sus géneros y formatos, o en una lista que continúa, por cierto, ya sea para indagar cuál es ese vínculo entre el medio y sus públicos, entre las audiencias y el sonido radiofónico. Y afortunadamente, desde no hace tanto tiempo, hay un campo que se fue abriendo, que va tomando cada vez más consistencia y presencia, que es el de la condición sexogenérica, que tiene que ver con no solamente las emisoras universitarias, que luego Paula nos explicará a dónde apuntó su investigación postdoctoral, sino la condición sexogenérica y la transversalidad aplicada a estos temas en todo lo que podríamos llamar el sistema radiofónico. Y como a veces nos gusta partir de lo más elemental, Paula, ¿de qué hablamos cuando hablamos de condición sexogenérica al momento de analizar la comunicación, al momento de analizar la radio en particular? Bueno, cuando hablamos de la condición sexogenérica de la comunicación en general y del lenguaje radiofónico en particular, nos estamos refiriendo a una dimensión, no solo un aspecto de ese hacer radiofónico y de ese escuchar radiofónico, que tiene que ver con muchos elementos que entran en juego para visibilizar y a la vez en el mismo movimiento dialéctico para ocultar esta parte de toda comunicación humana, esta dimensión, valga la tautología, de nuestra condición humana, que es la condición de género o sexo genérica. Paula Morales, doctora en estudios de género. ¿Verdad? Yo le llamo condición sexogenérica porque doy allí una discusión o retomo una línea de discusión fuertemente trabajada por las teorías feministas y por el activismo feminista, que tiene que ver con la diferenciación entre ambas categorías, entre el sexo como una condición biológica, natural, asignada culturalmente en base a una corporalidad con la que llegamos al mundo, y toda una serie de diacríticos que nos van produciendo la socialización en este mundo, ¿no? Son diacríticos que tienen que ver con cómo aprendemos a hablar, cómo aprendemos a nombrarnos, cómo aprendemos a performatearnos o mostrarnos en el mundo, a ser mujeres, ser varones, ser otras identidades de género. Entonces, cuando yo pienso en la dimensión sexogenérica, estoy trabajando básicamente un aspecto que es amplio y que, como decíamos recién, articula otros elementos que en las emisoras implica poner en juego tanto lo que se dice, o sea, la dimensión referencial del discurso, como la dimensión enunciativa en general, o sea, lo que no se dice también en esa referencialidad, y la dimensión institucional, o sea, son tres aspectos que se ponen en juego cuando decimos dimensión sexogenérica, y esto es, tanto en las instituciones de la radio, sea el tipo de radio que, en el que estemos pensando, desde una radio comunitaria, alternativa, popular, hasta una emisora comercial, anclada en el sistema del broadcasting, o sea, altamente competitiva. En cualquier emisora, siempre en su dimensión institucional, el género y las sexualidades aparecen, están, porque son la condición no solo de los sujetos y las sujetas que hacemos radio, sino de las audiencias que escuchamos y de los temas de los que hablamos. Todo el tiempo, el género y las sexualidades son esa malla que nos permiten leernos en sociedad y leer también las expectativas que se aplican sobre los sujetos, en los roles en donde estén, sobre los fenómenos socioculturales. Siempre el sexo y el género están ahí disputando sentidos. Entonces, en las emisoras, por supuesto que eso aparece, y nuestro estudio trató de visibilizar que aparece tanto en un aspecto institucional, como puede ser el organigrama de esas radios, la distribución de roles, la jerarquización de tareas, la distribución del tiempo de la palabra con reconocimiento, hasta la misma contratación, por ejemplo, del personal, qué se busca, qué se espera, qué condiciones se promueven para la permanencia y el ascenso de esas personas en relación a su condición genérica en nuestras radios, digo, tanto lo institucional como lo enunciativo, o sea, qué decimos cuando creemos que estamos hablando de género, por ejemplo, qué decimos cuando creemos que estamos generizando nuestro discurso o haciéndolo más inclusivo. Bueno, ¿cuáles son los temas que aparecen en nuestras emisiones para poder sostener esto, para poder decir que estamos incluyendo esta perspectiva? ¿Cuáles son los tratamientos o enfoques también sobre esos contenidos? Y por supuesto, ¿cuáles son las maneras en las que articulamos ambas dimensiones, ¿no? Lo que decimos al aire, ¿qué pasa cuando se mutea el micrófono y en la dinámica del estudio alguien acerca un mate, un café, se definen cosas, se llega a la reunión de producción y ahí también se juegan los roles de género en esta estructura laboral y en la dimensión institucional que veníamos comentando recién, ¿cierto? Paula Morales es doctora en estudios de género y diplomada en medios de comunicación, violencia intrafamiliar y equidad de género, y en desarrollo humano con perspectiva de género y derechos humanos, graduada en la Universidad Nacional de Córdoba. Como becaria de investigación postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, Paula Morales desarrolla la línea de trabajo denominada Indagaciones sobre la perspectiva de género en radio, un abordaje sociosemiótico desde el enfoque de la transversalización. Sabés que luego vamos a pasar a qué estado del arte detectaron en los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, que es el objeto principal de estudio que has llevado adelante. Pero en esto que planteen en la presentación, que es un campo abierto recientemente, más o menos recientemente, hay una autora que vos citás, que es Pilar López Díez, que va estableciendo como un, digamos, itinerario para entrar a investigar de qué se trata esta cuestión de la articulación entre medios y lo que podríamos llamar el sexo genérico. ¿Qué plantea ella y qué estudió ella? Bueno, mira, un poco a manera biográfica contar cómo llego yo a Pilar López Díez, ¿no? Llego en movimiento, porque yo soy hija o heredera de una generación movilizada, progresista, de la generación, digo, yo tengo la edad de los encuentros nacionales de mujeres, ¿no? Tengo 35 años y en este recorrido me considero hija de las brujas, de las madres y abuelas, y esta cultura democrática, digamos, de una cultura que proyectaba un nuevo orden político y social, ¿no? Entonces, en este recorrido empiezo a vivir como hija de esta generación una sensación de mucha ambigüedad en el transcurso de mi formación y de mis primeros pasos de ejercicio profesional, que tienen que ver con la relación con la violencia, ¿no? Y la violencia del lenguaje y de la palabra, siempre enamorada y apasionada por la radio. Pero pensando en la violencia, yo crecí y me formé en un contexto de profunda hipocresía, porque en la Argentina de los 90, hablar de violencia implicaba esta hipocresía, ¿no? Una hipocresía donde se hablaba de crímenes pasionales, donde se justificó el asesinato de Alicia Muñiz, donde investigadoras como Claudia Laudano, por ejemplo, fueron las primeras en recuperar y semantizar o resemantizar esto como crímenes de odio, crímenes de violencia machista en el campo mediático, ¿no? Entonces, de repente yo iba avanzando en especificidades técnicas, en conocimientos más vinculados al campo radiofónico, y había una ausencia asombrosa de esta perspectiva, no solo de la lectura de autoras que estuvieran haciendo radio y teorizando sobre ello, sino de análisis, investigaciones que pusieran en foco esto que llamamos condición sexogenérica en radio. Entonces, empiezo a nutrirme, digamos, de investigaciones conexas, digamos, como de investigaciones vinculares de otros campos, empiezo a leer mucho sobre teoría feminista, hago el doctorado en estudios de género, ahí trabajo las concepciones sobre la violencia, y en 2009, con la tesis de grado, realizo un producto que era una serie de spots que venían a pedagogizar, a bajar a tierra las partes del articulado de esa ley tan necesaria y tan bienvenida como fue la Ley de Prevención y Protección contra las Violencias de Género, que se reglamentó en 2009. Entonces, con motivo de socializar esto, realicé, junto con mi compañera Agustina Beltrán, una serie de spots para centros culturales, espacios educativos, donde difundiéramos a qué se referían con violencia mediática en ese momento en la ley, ¿no? ¿A qué nos estábamos refiriendo? La Ley Orgánica de Medios de Protección Integral contra la Violencia de Género, promulgada en España en 2004, incorpora ya en el capítulo 2 avances en materia de igualdad sobre el ámbito de la publicidad y los medios de comunicación. Sin embargo, la violencia mediática como término no apareció en ninguno de estos documentos, sino abordándose en términos de violencia simbólica. Ya específicamente en el contexto de Argentina, la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales emerge como la segunda normativa de la región latinoamericana en incorporar la categoría de violencia mediática, y durante 2011 y 2012 ya se registran acciones de visibilización de la violencia mediática impulsadas por el activismo feminista y las organizaciones de mujeres, la primera denuncia colectiva por violencia mediática a un medio gráfico y la primera denuncia a un programa de radiodifusión. Cita tomada del texto Violencia mediática y cultural androcéntrica, un mapeo contemporáneo de ciertos diacríticos en la comunicación radiofónica argentina, de Paula Morales. Y con ese material luego emprende un viaje, y ese viaje finalmente, luego de trabajar con el movimiento de mujeres en la radio universitaria, en la radio escuela, Radio Revés, la radio universitaria de Córdoba, y de hacer trabajos con espacios de activismo feminista y radialista, como fue el Centro de Comunicación y Género Red Nosotras en el Mundo, emprendo este viaje, ¿no? Y este viaje me lleva, por motivos académicos, a España, me lleva al sur de España, que es un anclaje muy particular, también muy mixto, muy popular en algún sentido. Y allí me encuentro con muchas de las autoras que luego serían la base para pensar esta condición sexogenérica en radio. ¿Por qué? Porque cuando llego y empiezo a ver la bibliografía, de repente hay un planteo básico que aquí no estábamos pudiendo vincular al campo de estudios de la radio. Y ese planteo es la teoría feminista, así, llana, ¿no? El planteo comenzaba, ¿no? O se sostenía en el supuesto de que las teorías de género eran herederas de una teoría macro que es la teoría feminista, y se sostenían en un activismo feminista consciente. Y entonces yo le empiezo a perder el miedo a la palabra feminismo, que si bien lo venía militando en el campo de la academia no estaba tan presente, y en 2012 empiezo a pensar, a raíz de este libro que tengo en mis manos, que es Crítica Feminista y Comunicación, empiezo a pensar en la posibilidad de teorizar sobre las violencias mediáticas en radio, develando esto, desde una crítica feminista, los sesgos de la comunicación. Y entonces ahí la conozco a Pilar Diez, porque la voy a entrevistar. Y entonces, bien. Claro, ahí nos conocemos con ella y con otras autoras que luego trabajé. Me aventuré primero al encuentro y luego a la profundización de sus textos. Hice a la inversa que de lo que diría el método científico. Pilar López Díez es una periodista española, investigadora en comunicación y derecho de acceso, asesora en comunicación y género. Es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Entre 2009 y 2011, López Díez formó parte del grupo de personas expertas de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género para el asesoramiento y formación de periodistas en el tratamiento de este tema en los medios de comunicación audiovisuales en España. Desde el 2000, Pilar López Díez ha realizado numerosas investigaciones sobre el tratamiento de la imagen de las mujeres en los medios de comunicación y la violencia de género. López Díez defiende que la violencia de género masculina contra las mujeres es un tema político y así debería ser tratado en los medios de comunicación, de la misma manera que se trata la violencia terrorista, y que no habría violencia masculina si se educara en igualdad. Niños y niñas, considera, van a reflejar en la edad adulta los arquetipos aprendidos en sus infancias. También destaca el papel clave de los medios. Si estos respetasen a las mujeres y lo femenino de la misma manera que a los hombres y lo masculino. Pero a raíz de eso, empecé a pensar en la posibilidad de transversalizar alguna crítica feminista al campo de la radiofonía. Pilar López Díez plantea, desde la década del 90, donde ella publica su tesis doctoral, cuáles serían las dimensiones a tener en cuenta para el análisis de programas magazines en radio. Entonces, haciéndose eco de instrumentos internacionales, sistemas de medición e indicadores internacionales. Ella plantea una serie de dimensiones que van desde el análisis de la participación de las mujeres en radio, la ausencia de las disidencias y las dinámicas laborales y productivas que involucra el hacer radio en los 90 en Radio y Televisión Española. Ella articula junto al Consejo de las Mujeres y a Radio y Televisión Española un plan de trabajo que desarrolla en tres etapas y que publica en tres textos disponibles en la web. ¿Cuáles son esas metodologías de análisis para diagnosticar e implementar una modificación en la estructura del medio? Finalmente, lo que logra es una serie de protocolos de actuación, un fuerte trabajo de sensibilización con las y los colegas, de capacitación permanente y recomendaciones en áreas específicas como las coberturas a través de las crónicas o recaudos en las entrevistas, algunas menciones sobre los modos de contratación del personal joven, algunos enfoques sobre los tratamientos que hacen los medios y en especial Radio y Televisión Española sobre la violencia, y llega a generar un gran impacto. Y su planteo político en un punto negocia con el medio al presentar la cuestión de género como una necesidad de época y fundamenta la incorporación del género con un presupuesto propio en el medio a raíz de asegurar impactos en las audiencias. Paula Morales, doctora en estudios de género. Ella plantea que tal y como la BBC lo había realizado, Radio y Televisión Española podía incorporar estas recomendaciones e iba a lograr un acercamiento a las audiencias relevante que iba a ser tendencia y que esa tendencia iba a ubicar al medio público en el esquema, en el ecosistema de medios, de una manera privilegiada, y luego iba a entrar en competición con otros medios, estrategia que difícilmente lograra solo a través de contenidos o primicias. Entonces, con este planteo, ella logra hacer una real incidencia y no solo publicar las investigaciones, sino generar, bueno, un cambio de clima laboral en Radio y Televisión Española. Seguidamente ella sale del campo de la radio y empieza a investigar otro, pero su raíz parte de la radio. Hoy en Tramas, indagaciones sobre la perspectiva de género en las radios, con Paula Morales, capítulo 1. Yo soy un castillo imperfecto, no necesito más fundamentos que mi voz. Con mis virtudes y defectos, lo que soy, lo que mi abuela, mi madre le dio, lo que mi madre a mí me enseñó, es un ritual, una contemplación, una autovalidación. Muevo mi pelo y al son bailo yo, muevo cadera y quemo todo el dolor. Esto ya no es cuerpo. que mató el dolor. Esto ya no es prohibición. Estos son mis colores de liberación. Fuera de tu rango de control, es mi decisión. No, no, no, no me digas que esto es pretensión. Boca roja para mi corazón. Instagram, búscanos, Tramas Radio.